noche y la ciudad ya forman parte de mí. Oh yeah, yeah. Mátame lentamente. Oh yeah. Hoy solo soy un hombre sin suerte. A la fiesta me dicen, hey cracker, en 15 tocas. Y yo me tomo una línea en sus tetas que ella me ofrece para despertar. Me dicen, chico, tienes que cambiar. Oh yeah, yo dudo mucho que pueda cambiar. Dame, dame rock. Dame, dame rock. Dame, dame rock. Dame, dame rock. Dame, dame rock, rock, rock. Dame, dame rock, rock, rock. Dame, dame rock, rock, rock. Dame, dame rock, rock, rock. Dame, dame rock and roll.